estamos dialogando con Noel Calliceya, es director de educación del gobierno autónomo municipal de Achocalla. Noel, don Noel, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, cuéntenos un poquito cómo está la situación de entrega del desayuno, del alimento complementario escolar, ¿no?, a los estudiantes de este municipio. Bueno, usted nos explicará si ya está haciéndose esta distribución o no. Muy buenos días, don Noel. Hermano, y a todos los de la emisora, un saludo a cada uno de ustedes. Sí, como gobierno autónomo municipal de Achocalla, ¿no?, ya se ha previsto, ¿no?, la distribución del desayuno complementario, lo que se llama el desayuno escolar, para esta gestión 2016. No hemos esperado las estadísticas de los directores de unidades educativas. Nos han pasado una estadística ya, pero hemos visto en la estadística que nos han pasado hay unos errores. Entonces, lo que nosotros hemos pedido que durante esta semana puedan completarnos hasta el miércoles, hasta el mediodía, tienen que completarnos ya con todas las estadísticas reales de efectivos que tienen cada unidad educativa. Hemos visto el año pasado una dificultad, ¿no?, de que algunos no han elevado su estadística y nos han llegado a nosotros con estadísticas elevadas, y el presupuesto también, ¿no?, se eleva para nosotros dentro del presupuesto de lo que es el desayuno escolar. Entonces, lo que hemos pedido a la Dirección Distrital de Educación Achocalla es que nos den estadísticas reales de alumnos efectivos, porque el desayuno que viene es solamente para los estudiantes, ¿no? Entonces, por esa razón también hemos pedido eso, y nos hacen llegar hasta el miércoles de esta semana. Ya se ha hablado con la directora digital, con los técnicos correspondientes. Por otro lado, también hemos previsto en la entrega, ya esta semana teníamos que haber entregado, pero con esa dificultad no hemos podido ingresar. Por otro lado, ya todo lo que es la carpeta, para su adjudicación, licitación, todo lo más se ha hecho ya, el proceso que tiene que seguirse, ya se ha hecho durante nuestro municipio, de acuerdo al tiempo pertinente, ya se ha elevado a lo que en este momento estamos, no se va a elevar al Consejo Municipal para su aprobación. Entonces, también hemos pedido a los honorables concejales, no creo que tengamos dificultad en esa parte. Entonces, la empresa que se ha adjudicado es la empresa Soalpro, ¿no? Entonces, estamos viendo para que en el Consejo Municipal en esta semana pueda aprobarse. ¿Recién se va a hacer la firma o la adjudicación? ¿O cómo sí, recién se va a hacer la firma de la adjudicación? ¿No? Ya todas las etapas por correspondencia se han hecho. Lo que en este momento se tiene es para elevar al Consejo Municipal, el Consejo Municipal aprueba, y la siguiente semana ya estuviésemos ingresando con el desayuno escolar dentro de nuestro municipio de Achocalla. También hemos previsto un poquito, no hemos empezado a principios de año, porque también sabemos, ¿no?, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, ¿no?, en nuestras unidades educativas no vuelven todos los alumnos, ¿no?, a los primeros días de la semana, el primer día de semana. Están, por ejemplo, haciendo un sondeo que hemos hecho con el responsable de desayuno escolar y mi persona también como director de educación. Entonces, por ejemplo, de 15 alumnos inscritos, están asistiendo entre 10, 7 alumnos, ¿no? Entonces, también por todas estas fiestas de carnavales, ¿no?, la gente, los estudiantes recién están retornando a clases, ¿no? Entonces, la anterior semana también hemos estado en una unidad educativa, por ejemplo, Saito. Esa semana casi no habían pasado clases. En viernes hemos estado, recién estaba con candado, justamente estábamos con inspección. Entonces, todo eso nos han dado a que recién vamos a ingresar con el desayuno escolar. Lo que estamos esperando ya, quinta semana, las estadísticas reales que la dirección distrital nos deben entregar, nos hacen entrega hasta el miércoles. Nosotros ya la siguiente semana, una vez aprobado en el Consejo Municipal, ya estaremos ingresando con el desayuno escolar. Claro. Don Noel, ¿qué tipo de alimentos van a dar en este menú? En este momento no tengo en mente, pero son varios, de acuerdo a la petición de los consejos educativos, también sea, ¿no?, visto, ¿no?, de atender según la necesidad de ellos, de los estudiantes. El responsable de desayuno escolar ha hecho que pueda hacerse una verificación, ver qué necesidades tienen ellos. Entonces, se ha podido ver eso. Entonces, de acuerdo a eso, también se ha hecho también la carpeta para el DBC, ¿no? Viendo toda esa necesidad, se ha armado entre lo que son alimentos sólidos y líquidos. Entonces, ya está todo eso. Hemos visto, y la empresa que se adjudicó es Soalpro. Entonces, había una empresa más, Alpaz, pero no reunía las condiciones. Entonces, la empresa es la que se ha adjudicado. Entonces, estamos para su proceso de, ¿no?, ya la siguiente semana entrar con el desayuno escolar. Uh-huh. ¿Qué tipo de alimentos del municipio de Achocaya que producen están incorporados en este desayuno escolar? Están en frutas, no hemos especificado, ¿no? Son frutas de temporada, ¿no? Entonces eso está dentro de la del menú del DBC también. ¿Y eso entonces, se produce, esas frutas, en Achocaya? En Achocaya no se producen, ¿no? Uh-huh. Entonces también se ha hablado, por ejemplo, del zumo de zanahoria, que pueda utilizarse también. Uh-huh. Entonces a la empresa también le hemos dicho, ¿no? Ustedes tendrán que contratar a la gente de aquí, de nuestro municipio. Tengo entendido que la capacidad que necesitan, por ejemplo, son grandes cantidades. Uh-huh, claro. Y creo las personas, los hermanos comunarios del lugar, creo que no abastecen, digamos, uh-huh, a la gran demanda, exigencia que tiene la empresa. Entonces, eso hemos hablado con la empresa, ¿no? El año anterior como sugerencia, ¿no? Porque tendría que ser de consumir sus productos del lugar. Uh-huh. Entonces nosotros dijimos, ustedes tienen que... Sí, en eso estamos también, han dicho, ¿no? Entonces van a ver para que este año pueda trabajar de esa manera. Claro. Don Noel, ¿a partir de cuándo ya estaríamos entregando, iniciando con la distribución ya del menú alimentario? Hoy es 15 al 21 ya estaríamos ingresando. Uh-huh. Que es fines de este mes, ¿no? Uh-huh. Ya estaríamos ingresando, una vez que nos aprueben estar en el Consejo Municipal. Ajá, muy bien. Don Noel, ¿cómo han seleccionado ustedes los alimentos que esto es necesario para los estudiantes? ¿Hay un estudio de nutricional tal vez? Hay un estudio nutricional, el responsable de desayuno, que es Daniel López, ha hecho durante toda la gestión, ¿no? A ver, ajá, cómo podemos mejorar este año. Entonces ellos ya han hecho esa etapa de selección, recolección de datos, en qué pueden mejorar. También se ha hecho también talleres de nutrición con los estudiantes, con los padres de familia, con los docentes. Se han dicho que estos productos pueden ingresar. Esos productos también están en el DBC. Ya, claro. Don Noel, un poquito quiero ir a esto, ¿no? En Achocaya, ¿verdad? No hay una empresa, por lo menos, o microempresas que puedan garantizar el alimento complementario. Solo tengo referencias, por ejemplo, conocemos aquí esta flor de leche, ¿no? Nos han dicho que un año estaba y han tenido la dificultad, ¿no? Los productos han sido quizás, ¿no? Para el día, ¿no? Los productos así frescos, por no decir así, para el día. Tengo entendido, según referencias anteriores, que no estaban dentro del municipio, nos han dicho que no abastecía, digamos, la capacidad que tiene el municipio, ¿no? No abastecía. Entonces, ya hasta el lugar que llegue, por ejemplo, son lugares lejanos, ¿no? Por ejemplo, Saito, Taocachi, Pocollita, San Pedro, son lugares lejanos. Entonces, hasta que el producto llegue hasta el lugar con el camión, se hacía daño, habían frutas, no, otros productos más que creo que hasta llegar nomás ya estaban dañados. Y tendrían que llevar los productos todos los días, porque ya un día nomás de vencimiento, ya al siguiente día estaban mal, ¿no? Con el traqueteo que hay en el camino, porque no siempre es asfalto, ¿no? Fijo, ¿no? Entonces ya llegaban los productos en estado ya mal, entonces ya había reclamo de las empresas, digo, de los padres de familia, los estudiantes. Entonces tengo entendido que no sea... También esta era abierta toda esta licitación, entonces las empresas debían haberse presentado, tampoco nosotros podemos traer, ustedes siempre, ¿no? Ellos está abierto, es público, entonces debían haberse presentado, pero no sean dos, son solamente empresas que se han presentado, ¿no? Era, creo que Alpas, pero teníamos entendido que todos los productos compraba y él solamente... No, porque era de toda marca los productos que ellos tenían. Entonces, un poquito también no reunía las condiciones, no se ha podido adjudicar seguramente. Uh-huh, claro. ¿Cuántas unidades educativas hay y número de estudiantes a nivel municipio? Está alrededor de los 6.000 estudiantes, porque en este momento no tenemos un dato así exacto, porque teníamos hasta anteriores semanas 5.400, 5.300. Uh-huh. No, pero creo que están inscribiéndose, están ratificando su inscripción, todo lo demás, entonces por eso está en la estadística demora, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es, en este momento debe ser la cantidad, y tenemos 32 unidades educativas que el año pasado hemos hecho la distribución de desayuno escolar. Uh-huh. pero que este año hay dos unidades educativas que van a entrar en funcionamiento, como es la Unidad Educativa de la República de China, que está viviendo en San Machima, distrito 9, ya este año está en funcionamiento, que también se va a hacer la distribución, y otra unidad educativa que estaba en Uncura, ¿no? Claro, había sido de nuestro municipio, Chocaya, pero por diferentes razones se ha ido al Mecapaca, pero ya está en otro municipio, a la cual también este año vamos a atender, ¿no? Ya serían dos unidades educativas más, tendríamos 34 unidades educativas que vamos a atender. Claro, en Amachumo, por ejemplo, ¿con qué niveles vamos a empezar? Tengo entendido con nivel primario, tengo entendido inicial, primaria, hasta segundo o tercero de primaria seguramente. Ajá, muy bien. Don Noel, ¿están convocando ustedes también a un encuentro de consejos de sociales comunitarios de todo el municipio? ¿Qué se va a tratar en esto, don Noel? Tenemos entendido a la hermana Lourdes, los que nos han pasado la información esta mañana, que para este miércoles 17 están convocados todos los consejos educativos, la hermana Lourdes, la presidenta de los consejos educativos a nivel distrito Chocaya, entonces nos ha indicado que este miércoles van a tener su reunión de consejos educativos en la mañana aquí en Sumacamaña, ¿no? Y vamos a estar seguramente acordando algunos puntos de cómo atender esta gestión 2016, cómo quizás atenderlos en esta primera etapa, lo que es la refacción de algunas iniciativas que son necesarias, ¿no? Que el año pasado también lo hemos atendido, pero que también a veces no siempre la satisfacción lo hacemos el 100%, ¿no? Este año también podamos mejorar, estamos en eso, vamos a informar cómo también vamos a estar en el tema de equipamiento, porque nuestro honorable alcalde, hermano Damaso, está con toda predisposición de poder ayudar en lo que va a ser, ¿no?, en la parte educativa. ¿Cuándo va a ser reunión? ¿Dónde? Este miércoles a horas 8:30 está la invitación, lo que nos han dicho, aquí en Sumacamaya. ¿Algo más que desea agregar, hermano Noel? Y aprovechando los micrófonos, este miércoles estamos reuniéndonos con todos los porteros, porteras de las educativas de Achocalla, a mediodía estamos convocándoles aquí en Sumacamaya, ¿no?, para que podamos acordar también cómo mejorar la atención, pese a que hemos tenido una reunión ya el día anterior mes, antes del inicio de la labor académica, entonces ya nos hemos reunido, pero también creo que es necesario nos volvernos a reunir con ellos, vamos a reunirnos en este miércoles 17. Qué bien. Hemos dialogado así con Noel Calles, director de Educación del Gobierno Autónomo Municipal del municipio de Achocalla.